¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi castillo, mi roca, mi fuente, mi Dios en quien confío. El salmista nos deja estos versículos vivos, llenos de esperanza, de confianza, de amor, de pasión por Dios. Así como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti. Eso es pasión, eso es entrega, eso es dedicación. Pero en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis, a veces simplemente nos queremos dejar llevar por la marea, por la corriente. Y su palabra dice que sus ríos, sus aguas, no nos anegarán. Por ende, no dejemos que nuestra alma, nuestra propia alma, nos haga daño y nos hunda en la desesperación. Hace un momento escuchaba a uno de mis intérpretes favoritos, Daniel Calvetti. Me parece que es uno de los mejores compositores y me inspiré a dar esta palabra por su canción. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te unes a mi turbación? Me estás haciendo daño, mucho daño. Ciertamente cuando nos dejamos envolver por la situación, cuando nos dejamos controlar por nuestras emociones, automáticamente nos hacemos daño. Nosotros mismos nos unimos a la desesperación que crea nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa, y nos hundimos en la circunstancia, nos hundimos en la incertidumbre, pero Dios está dispuesto a ayudarnos cuando dominamos, cuando sujetamos con nuestras palabras a nuestra alma, a nuestras emociones. El salmista David nos enseñó que no es Dios directamente el que cambia tu situación, sino su palabra en tu boca.